dame tu amor. Ay, que vente con mi cochinita a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor.